Bienvenidos al resumen de la fecha 2 para la zona 1 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al primer tiempo de Fútbol. No sorprende para nada el momento de Banfield, muy sólido desde el torneo pasado y con un enorme presente. Visitó a Arsenal en Sarandí y con el fútbol práctico de siempre, el taladro se llevó un 2-0 que lo deja con puntaje ideal. Los dos goles de Giuliano Galoppo. Estamos en un buen momento, estoy contento porque el equipo está bien, eso ayuda un montón, pero gracias a Dios se me están dando los goles, que uno hace un esfuerzo para buscarlo y bueno, el equipo está muy bien y que el equipo ataque tanto también ayuda un montón. Sí sorprende Estudiantes por lo mal que jugó la Copa Diego Armando Maradona y el presente de puntaje perfecto de esta Copa de la Liga. Desde que llegó el ruso Zielinski, el pincha es cosa seria y en Mendoza fue más que Godoy Cruz y le ganó por 2-0. Lo analiza Leandro Díaz, autor del primero para los de La Plata. La verdad que estamos bien, armamos bien el partido, lo leímos bien. Y nada, hicimos los goles en el momento justo. En Avellaneda, Aldo Civil fue un poco más que Racing, que tuvo que remontarla dos veces para llegar al 2-2 final. En el Tiburón, buen juego y mucho abrazo para su DT Fernando Gago, que perdió a su hermano antes del inicio del encuentro. En la Academia, mal juego, pero a sabiendas que se puede mejorar de la mano de su DT, Juan Antonio Pizzi. Un partido que sin juego, porque no encontramos nunca el juego, no encontramos nunca la circulación, que es lo que pretendemos. Pero a pesar de eso, tuvimos el empuje y la fortaleza para buscar empatar y ganar el partido. En césped nuevo, mezcla de pasto y sintético, donde la pelotita picaba un montón y corría a toda velocidad. River hizo un poco más de pie que Rosario Central y se lo ganó bien 3-0, a pesar de que el resultado fue un poco más abultado de lo que se vio en el partido. Lo analiza el DT del Millo, Marcelo Gallardo. Yo creo que en la primera media hora fue un partido muy parejo, de trámite parejo, y nosotros no podíamos encontrarnos, pero bueno, hoy ligamos un poco lo que no ligamos muchas veces. Entonces ahí estuvo el resultado, ¿no? En el resultado estuvo lo que no ligamos en muchas ocasiones y hoy lo ligamos de acuerdo a lo que fue el trámite del partido. ¡Qué manera de volver a Primera Platense! El debut fue nada más y nada menos que contra el clásico de siempre, Argentinos Juniors, y en La Paternal. Y fue un trabajado triunfo para el Calamar por la mínima, ahí nomás, en un partido de esos que se festeja hasta el 0-0. Analiza el 1-0 el arquero de los de Saavedra, Jorge de Olivera. Falta un motor, esto recién comienza, creo que nos vamos a tener que ir adaptando partido a partido. Esa es nuestra meta, nuestro objetivo. El club también tiene que crecer a la par nuestra, entonces nada, estamos para preparar la semana y jugar los domingos así, de esta manera, entregando todo. Y bueno, ahora ya tenemos que festejar hoy un ratito y ya poner la cabeza en River. Para hoy queda el partido de las 9:30 de la noche, cuando en Santa Fe, Colón reciba a San Lorenzo de Almagro. El Internacional, el que enfrenta a los libres de la zona 1 y 2, será también esta tarde, pero a las 19:15, cuando Atlético Tucumán reciba a Central Córdoba en el Jardín de la República. En el primer tiempo suena Plan 4 haciendo Soy el Fin. Soy el fin. Y hoy vengo a decidir quién vivirá y quién se irá conmigo. Soy el fin. Y hoy voy a decidir la humanidad. Muy pronto desaparecerá. En el segundo tiempo vamos a repasar los resultados y los testimonios de la zona 2 de esta Copa de la Liga Argentina de Fútbol acá, en el Fútbol Heavy, temporada 2021. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.